Nuestros Niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos por la calle La KBBF, Tricolor, José, El Sembrador, KWMR, Radio Antigafo, Paraíso en Marcha Radio, podcast en iTunes y en nuestrosniños.com. El tema de hoy es celebremos la temporada festiva con nuestros niños. A tono con este tema... con música en vivo, vamos a estar festejando hoy. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Sus comentarios, consejos, consultas, todos bienvenidos hoy llamando al 1-866-99-NIÑOS. Tenemos regalitos para todo el que se anime a llamar. De hecho, hoy algunos de los que llamarán tendrán los nuevos videojuegos educativos de Plaza Sésamo, Sesame Street, Elmo, Cookies, que vamos a estar regalando durante los próximos 3 domingos. Familias, pensemos en los recuerdos felices de nuestra niñez, usémoslos de guía para propiciar festejos que creen recuerdos felices en nuestros niños ahora. Misas, procesiones, villancicos, las posadas, la pastorela, aguinaldos, serenatas, comparsas, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, Hanukkah, Kwanzaa y más. Las fiestas y tradiciones culturales son formas valiosas de compartir y disfrutar con nuestros niños y podemos adoptarlos, adaptarlas, transformarlas o crear nuestras propias celebraciones según lo que queremos conmemorar. ¿Sabía que el tener tradiciones familiares está asociado con elevaciones en los niveles de satisfacción matrimonial, salud infantil, identidad en los adolescentes y hasta aprovechamiento académico con lazos familiares fuertes? Y el mejor regalo para nuestros niños y familias es compartir ratios juntos. Como dice el refrán, el tiempo es oro. Ningún regalo es más valioso que el tiempo que dedicamos a nuestros seres queridos, especialmente a nuestros niños, durante las fechas de esta temporada y durante todo el año. Los festejos tradicionales de la familia y de la cultura nos enseñan, nos alegran, nos inspiran y nos unen. Únasenos para disfrutar y discutir cómo estas celebraciones nos enriquecen a todos. Tome nota, el número es 1-866-996-4667. Que aquí estamos con mucho gusto respondiendo sus llamadas. Esta servidora, muy bien acompañada por Marta Rodríguez Salazar, coordinadora del programa de jóvenes músicos de la misión, productora y directora del evento musical navideño bilingüe La Posarela, presentado por el Centro Comunitario de Música de San Francisco, y aquí está muy bien acompañada también de su flauta. Siempre un placer tenerte con nosotros. Gracias, buenos días Marisol, bueno, muy amable. Buenos días, y también hace tiempo que no lo escuchábamos, hoy nos acompaña nuevamente Chus Alonso, el director de programas y maestro de música en el Centro Comunitario de Música de San Francisco, y es el director musical de este evento de La Posarela. Muchas gracias por acompañarnos aquí, también acompañado de la guitarra aquí hoy. Hola Marisol, encantado de estar aquí de vuelta. Qué gusto. Y la voz juvenil, recordarán, ya ha madurado un poquito porque ha seguido creciendo, la joven Diana Contreras. Ella es cantante, danzante de música folclórica mexicana y nicaragüense, y dijo su papá y su mamá, entre otras cosas. Bienvenido a nuestros niños, Diana. Muchas gracias, Marisol. Te escucharemos la voz hablando y cantando luego también, ¿cierto? Sí. Pues comencemos con unas reflexiones iniciales. ¿Qué puede ayudarnos a celebrar esta temporada con cabeza, con corazón, con comunidad y con cultura? ¿Empieza Marta? Claro. Bueno, pues yo creo que la cultura es algo que ayuda muchísimo a estar juntos con la familia también, el poder ir a museos, poder ir a conciertos, a festividades, bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, ir a posadas, ir a pastorelas, ir a, de plano, ir a caminar, a lo mejor juntos, ¿no? Para ver, por ejemplo, los adornos de la Navidad, que si hay algún convivio. Yo creo que es importantísimo que la familia esté junta, como tú dices. Y pues bueno, sí, los muchachos a veces quieren estar con los amigos y quieren hacer sus cosas, pero creo que también es importante que los padres también sepan que hay cosas culturales que pasan aquí en el área de la bahía, muy cerquita de ustedes, y que además les ayuda no solo a mantener vivas las tradiciones de sus países, pero también a que, pues, a que inviten a su familia a estar junta. Sí, hay de estas actividades y eventos que son para toda la familia, que tanto los pequeños como los jovencitos y los adultos pueden encontrar algo que disfrutar. Y también recordando a nuestros seres queridos ausentes, los que no tengamos cerca en persona, cómo mantenerlos conectados, enlazados, en contacto, a pesar de la distancia. A ver qué añade Chus Alonso. Bueno, te voy a contar un poquito sobre mi historia personal, porque a lo mejor hay otras muchas personas que tienen una historia similar aquí en los Estados Unidos, en cierta forma, ¿no? Yo yo nací en España, ¿no? Entonces, esta época del año siempre me recuerda a mi familia. Pasarlo con mi familia, eso es lo que yo había hecho siempre, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues, ¿cómo celebrar eso? Bueno, sí, yo les llamo, pero aquí, aunque no tengo esa familia de sangre, tengo la familia de mis amigos. ¿Familia de corazón? La familia de corazón. Entonces, pero lo que pasa es que mis amigos son tan diversos, y no solamente de culturas, de religiones, de colores, de todo, ¿no? Entonces, una cosa que mi familia, mi esposa y mi hija hemos desarrollado aquí, nos inventamos una fiesta. Oh. No nos las inventamos, pero en cierta forma es una fiesta, en cierta forma más antigua que las Navidades, el solsticio. Lo que nos inventamos es cómo celebrarlo. Entonces, lo que hacemos todos los años es quitamos los muebles de nuestra casa, de lo que es el comedor, y dejamos todo espacioso. Metemos un montón de sillas, hacemos una especie de escenario y invitamos a todos nuestros amigos, que, bueno, como yo soy artista, pues muchos de ellos cantan o hacen música o poesía. Y hacemos una especie de celebración íntima donde mostramos unos a otros, no necesariamente nuestra actividad artística, profesional, sino lo que queremos decirnos de una forma artística. Unos tocan para mí, y mi hija toca con sus amigas. No es una cosa alta. Es como improvisado, sí. es natural, se da, porque la idea es entonces tener intimidad con cada cual comparte sus talentos. Exacto, y ponemos muchas velas, tenemos buena comida y lo celebramos de esa forma. Ya ve, familia, un poquito de creatividad, podemos crear combinaciones, adaptar o adoptar lo que trae cada cual de aquí y de allá, de nuestras tierras, de nuestra historia y de lo que está cociéndose ahorita con los que nos rodean, que sí, muchas veces no conocen nuestras tradiciones. Qué lindo es introducirlos, no solamente a la cocina, sino también a la música, a la danza, a la historia, esas leyendas que a veces nos ayudan a entender por qué se hace esto así. A ver, ¿qué tal usted, Diana Contreras? Yo creo que sobre todo para los adolescentes, el tiempo de Navidad es como un tiempo para estar con la familia, porque los jóvenes sobre todo siempre queremos estar con los amigos, queremos ir afuera a disfrutarnos con ellos, pero este tiempo como que nos reúne con la familia y nos ayuda a convivir con ellos, y para mí es un tiempo muy especial porque con mi abuelita, con mis primos, con mis tías, todos ahí bien alegres y podemos celebrar algo juntos que que no se puede hacer todo el tiempo. Exacto. Y también si les damos a los jóvenes voz y voto en qué incluir en esa celebración o en esa fiesta para que ellos también se sientan cómodos y se sientan que no sientan que es algo solamente de niñitos o de viejitos, ¿no? Que haya un poquito de todo para todos. Tengo entendido que en este evento de la Posarela hay un poquito de todo para todos. Cuéntenos un poquito, porque les vamos a regalar a algunos de nuestros radioescuchas que llamen hoy eventos como casi de primera fila, ¿no? Es la Posarela en San Francisco el próximo domingo. Uh-huh. Es el domingo 12 a las 2 de la tarde. Y bueno, pues la Posarela es una combinación, de hecho, Chus es el inventor del nombre. Es realmente fue a partir de una equivocación. Es un musical que hay actores, hay cantantes, hay músicos y reúne las dos tradiciones, las posadas y las pastorelas. Las posadas, ir a pedir posada, casa por casa. En México es una tradición importante, Navidad. Y la pastorela, que es una obra teatral en donde básicamente se junta el bien y el mal y hay una lucha. Los pastores quieren ir a encontrar al diablo. Se aparece en escena. Ahí va a estar el diablo con su compinche. Y bueno, es un evento gratis y efectivamente queremos hablar más de él a ratito, pero va a haber boletos para boletos. Son gratis, pero hay asientos reservados para los que quieran venir, toda la familia. Las mejores posiciones, ¿y es en el Teatro Victoria? Teatro Victoria. En San Francisco. 2961. Hagan planes, familias, qué más lindo. En familia, 2 de la tarde el próximo jueves, perdón, el próximo domingo 12. Hablamos más de esto pronto. Regresamos después de este anuncio. Tráiganos sus comentarios, consejos y consultas. ¿Qué hacen estas fechas con su familia? En esta temporada festiva, el equipo de nuestros niños les desean paz y alegría. Únanse llamando al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. ¿Cómo celebra la temporada festiva en su país de origen, en su familia ahorita? Cuéntenos, familias, hay un par de líneas disponibles. A María la vamos a tomar luego porque parece que quien ocupó una lista... Primera fila, hoy es una visita especial que tenemos planificada. Familias, aparte del coro que tenemos aquí en vivo, ahora se nos oye la vibra y la voz del galardonado joven cantautor Manuel Romero. El mismo Manuel Romero que con su papá ha compuesto canciones que le han llegado muy lejos. Bienvenido, Manuel. Hola, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. A este joven lo hemos visto crecer casi en nuestros niños. Qué lindo verlo tener éxito a todos los niveles, pero manteniendo muy presente lo verdaderamente importante. ¿Cierto, Manuel? Claro que sí, siempre. Bueno, sabiendo que estamos aquí en este mundo, gracias a Dios, y a la familia, ¿no? A los papás, que desde muy chico yo comencé esta carrera de la música. Y pues gracias a Dios ellos han estado ahí conmigo en cada paso, ¿no? Y es algo que tengo mucha suerte y no hay día que pasa que no lo doy gracias a Dios. ¡Ay, qué lindo! Ciertamente. ¿Qué nos cuentas o nos cantas a propósito de estas fiestas en esta fecha? Sabemos que la familia y la fe son importantes para ti. ¿Qué están haciendo en estos días? Claro que sí. Bueno, estamos muy ocupados. Claro, en estas fechas se vienen muchos eventos. Y nos tienen ahora sí que de aquí para allá, de allá para acá, y estamos en todos lados, ¿no? Ayer estuvimos en Salinas, tuvimos unos eventos también aquí en San José privados con la canción Como Hace 15 Años, que es una canción de quinceañeras que estamos promoviendo ahorita, que está pegando muy fuerte por todos lados. Hermosísima. Hemos estado muy ocupados con esa canción, pero bueno, también con las posadas que se vienen. Voy a estar en las posadas hoy en la Universidad Hispana, aquí en San José. Ajá. A las 10 de la mañana voy a estar cantando. En unos minutos. Y el 11 de diciembre en Nuestra Señora de Guadalupe, en Fremont. También el 12 para la Virgencita en la Estrella del Mar, en Alviso. Y el 17 se viene un evento muy padre en Mill Valley, que está un poquito más para allá, para su lado de ustedes. En Marín, al sur de San Rafael, sí. Sí, vamos a estar en un teatro que se llama el Throckmorton Theater. Y ese teatro es un teatro muy bonito, chiquito, pero muy, muy bonito. Voy a estar ahí con el señor Narda Michael Walden, que es un productor súper reconocido, incluso en los AMAs que acaban de pasar, le dieron bastantes reconocimientos. por lo que ha hecho en la industria de la música, ¿verdad? Qué orgullo, Manuel. Estar ahí con él el 17 de este mes. No, codeándote con los que ya han alcanzado logros, pero que desarrollando los tuyos propios con ese corazón donde lo llevas, de la canción de Me Volví a Cruzar, tanto como la del quinceañero, familias, más detalles de la música, tanto como de los eventos de manuelromero.com, ¿cierto, Manuel? manuelromero.com, ahí pueden ver todos mis eventos, tenemos bastantes fotos, canciones, videos, por favor también chequen los videos en YouTube, estamos en YouTube, en Twitter, Facebook, ahí está todo de la página de internet manuelromero.com, se pueden conectar con todas esas páginas muy, muy fácilmente. Pues a su linda familia los mejores deseos, nos mandaron una postal de Navidad muy linda el año pasado, una foto con todos estaban como en pijamas, con rojos y verdes, parecían o la bandera mexicana o Navidad, ¿qué era, Manuel? Sí, nos juntamos toda la familia y nos tomamos esa foto. Mi tía, que vive en Texas, compró unas pijamas, todos de, parecíamos, pues como usted dice, parecíamos bandera de México, no sé, pero todos en pijama y nos tomamos la foto ahí en el cuarto, en la cama, y eso salió algo muy, muy bonito, ¿no? ¿Qué tal eso como una tradición original para la familia en estos días? Todos tenemos una pijama, nos tomamos una foto todas las Navidades. Manuel, los mejores deseos, que ya te toca irte a cantar a tu próximo evento. Familias, cuéntenos qué está haciendo en su casa para Navidades, qué atendía hacer, qué le gustaría que hicieran sus hijos en estas fechas. María lleva un rato esperando, así que le pasamos el micrófono. María de San Juan Bautista. Adelante, María. La escuchamos, María. Comentario, consejo, consulte. Me apuntaron aquí que tiene un nietecito de 2 años. Oh bueno. Buenas. No oigo muy bien. Yo soy María Vallejo de San Juan Bautista. Ajá. Y estoy en mi cuarto año de jubilación. Yo enseñaba a los grados kinder y primer grado. Maestra. Y todavía enseño, aunque estoy rejubilada, y enseño a adultos el inglés. Perdón. Pero educadora. Perdón. Y como educadora, como maestra, ¿qué sí. hacía o hace para que nuestros niños aprendan nuestras tradiciones y celebren estas fiestas con cabeza y corazón? Bueno, para mí es el ambiente que uno crea en el salón, pero más que otra cosa para mí es un tiempo para ayudar a los niños pequeños a aprender de otras culturas y otras tradiciones, como la de Kwanzaa y Hanukkah. Como es una escuela pública, no se puede hablar mucho de religión, pero en mi salón siempre tenía a la Virgen de Guadalupe en mi salón. Y de vez en cuando las personas me preguntaban, ¿y eso no es religioso? Y yo les decía, es algo cultural y tan importante para nuestra gente de México. Valga la aclaración, qué bueno que ha traído eso, María, porque aquí nos hizo asentir. Muchas veces las cosas están combinadas. Lo que es significativo para nosotros es de familia, de fe, quizá de religión, pero también más de cultura. No es para excluir otras creencias, sino es para describir algunas que significan algo para nosotros. Le quería responder aquí Marta Rodríguez. Sí, muchas gracias por su llamada, María. Eso de verdad, yo lo siento también que pasa en mi caso, ¿no? En el caso de que yo soy mexicana, realmente hice posadas en México y celebramos muchas cosas de Navidad, pero básicamente es la tradición, no es que básicamente yo sea, ¿qué le puedo decir? O sea, mi mamá me enseñó a rezar, me enseñó a la religión, y aunque muchos de nuestros niños que van a participar en la posarela, pues básicamente pueden tener otras religiones, lo que se trata es de que exaltamos la tradición navideña. ¿Y verdad que no nos gusta cuando las posadas no nos abren la puerta? ¿Verdad que era bueno cuando nos abrían la puerta? Pues abrimos la puerta a otras creencias, a otras perspectivas, proveniendo aún de otras religiones que todas llegan a un fin común. Mencionó la señora María Kwanzaa, mencionó Hanukkah. Algunos de los que nos escuchan, ¿sabe qué significa y de dónde vienen estas? A ver, una prueba, porque podemos hablar de todas las tradiciones hoy. El número es 1-866-99-NIÑOS. María, le vamos a pasar el micrófono a otras llamaditas que se están llenando los cuadros, pero ¿qué tal si le dedicamos a su nieto uno de estos juegos videojuegos para los preescolares de Sesame Street. Creo que lo va a disfrutar mucho y este va a ser en nombre del periódico El Sol en Salinas, ya que creo que le queda cerca en su área. Familias, estamos hablando sobre fiestas navideñas, festividades en estas fechas. ¿A quién le pasamos el micrófono próximamente? Nadia, de un niño de 4 años. Adelante, Nadia. Hola, doctora. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo podemos servirle? Yo nomás estoy llamando porque en estas fechas es un día muy bonito y me gustaría que las posadas son muy bonitas, que se viera aquí en Estados Unidos las posadas, porque cuando uno canta es algo bonito, se reúne uno todo y pues también el Día de la Virgen. Me gusta. ¿Y cómo usted lo hace con su familia? Porque ahora aquí no se hace igualito que como se hacía de donde venimos. No, pues tratamos de reunirnos todos y cantarle a Dios cuando nace en el, ¿cómo se dice? ¿En el pesebre? Sí, en el pesebre y vamos a cantar y todo. Y así entonces lo aprovecha como que le cuenta un cuento a los niños, a los 4 años que les encantan los cuentos, aprovechar con libros, con canciones, como dijimos, con otros símbolos de lo que sucedió según la historia que nos han contado generación tras generación, pasarlo para las próximas generaciones, aunque ahora estemos en tierras diferentes. Marta Rodríguez, ¿asentiste al escuchar este comentario? Bueno, lo que pasa es que las posadas se celebran aquí también. De hecho, el otro día, Chus, tú me comentabas que fuiste a una celebración en Berkeley. En Berkeley, aquí donde está la universidad, en el sí, este. No, yo estuve muy sorprendido. Nos invitaron a... Yo tengo un programa en Willard School, en Berkeley, de música, y nos invitaron a participar en este evento del Distrito Escolar de Berkeley. Ah. Y entonces fuimos a tocar un grupo de muchachos de middle school, y nos encontramos con un panorama, no sé, como yo creo que serían como 600 personas, casi wow, exclusivamente latinas, celebrando las posadas. Donde, bueno, se salió al patio, se hizo una procesión, de vuelta a cantar, nos dejaron entrar toda. Las tradiciones bonitas, significativas, se pueden adoptar con personas de otros trasfondos también. Sí, las hemos visto diseminarse. Dicen que hasta en Japón están haciendo versiones de las posadas, nos contaron el programa pasado. De hecho, nos vamos a tener una llamadita telefónica luego también para hablar cómo hasta la Sinfónica de San Francisco está utilizando las tradiciones mexicanas en estas fechas para interés de todos. Nadie, qué lindo que nos trajo su testimonio en su familia, los mejores deseos con su niño. Pues creo que también vamos a mandarle ese videojuego de Sesame Street, 4 años, perfecta edad para que la alfabetización y la numeración la vaya practicando y aprende tanto esto como la cultura. Familias, estamos hablando sobre las fiestas navideñas, las fiestas decembrinas, todo tipo de fiestas en estas fechas. Cuéntenos cómo las hacen en su casa y en su caso, llamando al 1-866-99-NIÑOS. ¿Qué te contaron al respecto en la calle, Zoila? Y ahora, voces de nuestra gente, la opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Los festejos tradicionales de nuestra familia y nuestras raíces nos enseñan, nos alegran, nos inspiran y nos unen. Escuchemos cómo nuestra comunidad se está preparando para la celebración festiva con nuestros niños. Pues las metí al ballet de la iglesia donde vamos y van a bailar a las 5 de la mañana una danza azteca, un jarabe tapatío y varios bailes en honor a la Virgen. Voy porque a mi hija, la mayorcita, la de 8 años, le nació la devoción. Inculcarle a los niños sus tradiciones o platicarles, no obligarlos a si no quieren, pero si les platicas ellos van a querer lo que tú tenías en tu infancia. Bueno, hay muchas maneras. Por medio de la comida es la más sencilla. Tener las tradiciones como tamales y mole y conocer pues la historia detrás de esas comidas es muy importante también. Tenemos el altar a Jesucristo y yo le enseño por la verdadera historia de Navidad, que es la celebración del nacimiento del niño Jesús. y ella siempre le gusta celebrar el Día de la Rosca. Y entonces esa es una tradición que, pues, aunque yo nací aquí, me acuerdo mucho que mis papás me enseñaron y quiero enseñarla yo a ella también. Aquí estamos con quién, ¿cómo te llamas? Tía Torres. Tía Torres, a ver, ¿qué vas a hacer para Navidad? Yo voy a San Diego donde ve mi familia de mi mamá. Ah, ¿y qué le pediste a Santa Claus de regalo? Sí, como camiseta. Well, Christmas is my favorite holiday because it's like really fun. I get to see my family a lot. ¡Feliz Navidad! Pues nosotros lo llevamos a las posadas y quebramos piñatas en la casa. Bueno, en primer lugar podría decir de que nosotros somos bastante espirituales y participamos mucho en la iglesia, y esa es la enseñanza más grande que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Y aquí está su nieta, a ver, ¿cómo te llamas? Glendy. Los voy a invitar a la fiesta de Día de Navidad. Vamos a abrir los regalos, ponemos un árbol chiquito y mi abuelita pone cosas como de Jesús, y también mi mamá, toda mi familia. Yo siempre le pongo a Jesús de cuando él nació. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio con ustedes, doctora Marisol, desde el área de la Bahía para nuestros niños. Soy la Cartagena. ¿Qué opinas sobre esos comentarios? Algunos hasta bilingües de nuestros niños que están defendiéndose en el español y en inglés. Y en estas fechas también combinamos tradiciones de distintas culturas de las que estamos arraigados, sea de origen o ahora de aquí, de nuestro presente y porvenir. Familias que hacen su casa, cuéntenos. 1-866-99-NIÑOS. Sonia lleva un ratito esperando. Adelante, Sonia de Richmond. ¿Cómo podemos servirle? Sí, mucho gusto de escucharla nuevamente y buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Quiero compartir un poco de nuestro, cómo nosotros hacemos acá, de estar lejos de nuestro país. Ajá. Porque a veces nosotros hacemos algo diferente en otro país, y en nuestro país es algo también muy diferente. Y cuando nosotros tratamos de hacer siempre las cosas como se hace en nuestro país, pero nunca es lo mismo. Pero sí tratamos de hacer nuestros platillos típicos así de navideños y los regalitos, y también reunirnos a las 12 de la noche, y pues toda la familia ayudarnos la mano y hacer una oración y dar gracias a Dios por la Navidad. ¡Qué hermoso, Sonia! Así que nos está hablando de cómo se modifica un poco cuando estamos acá, pero esta tradición de tomarnos de las manos los que estamos cerca y agradecer lo que tenemos, no es solamente en el fin de semana pasado de Acción de Gracias, durante todo el año. Y qué lindo que mencionó también, Sonia, esto de cómo incluir a los niños. Chus, ¿estaba sintiendo? Sí, yo estaba sintiendo, pensando que lo que decía Sonia de... Bueno, de cómo continuar nuestras tradiciones aquí, y que siempre van a ser diferentes, ¿no? Pero que hay que buscar formas creativas de mantenerlas y al mismo tiempo adaptarlas a nuestro entorno, ¿no? Y quería hablarte un poquito más sobre la posadera, porque... adaptación. Porque va exactamente en esa dirección, ¿no? Nosotros hemos querido... enraizarnos en esas tradiciones dramáticas y populares mexicanas, como las posadas y las pastorelas, pero al mismo tiempo queremos reflejar y abrir las puertas a los que hay a nuestro alrededor aquí y reflejar nuestro entorno, ¿no? Entonces, para las personas que no conozcan la historia de la pastorela. La pastorela es una tradición dramática muy antigua que viene, se podría decir, desde el siglo XVI, empezando con lo que llamaban entonces los autos sacramentales. Aunque no lo vaya a contar todo, porque sí. Lo queremos ver el día 12 en el Teatro Victoria en San Francisco. Lo que te quiero decir es que es una tradición muy antigua que viene, por una parte, de la cultura española y por otra parte de la cultura náhuatl. Indígena, nativa. Y sí tiene toda la historia de la navideña, pero también tiene otra parte de la cultura náhuatl, del dramatismo. Y entonces introduce ambos lo angelical, pero también introduce lo el demonio. Lo oscuro, el conflicto del bien conflicto, y el mal. La lucha por la lucha por la mejora, la lucha por el bien. Y también introduce la parte humorística, la parte de picaresca. La chispa, ese chispa, exactamente. Picaresca. Entonces, y eso te da la posibilidad de introducir todos los temas sociales al contexto histórico. Porque todo está combinado. Todo familia. Está combinado. Entonces, cuando hablamos de la Navidad y hablamos de las posadas, bueno, también estamos hablando de la gente que busca hogar, de los emigrantes. De los deambulantes, de los que estamos necesitados ahorita, y cómo abrirle la puerta a nuestro prójimo, a nuestro alrededor, no importa cuál haya sido nuestra crianza en términos de religión o ahorita nuestras prácticas religiosas. ¡Qué lindo! Yo creo que ya que Sonia le inspiró a esa conexión, vamos a mandarle esos boletos especiales. En primera fila, 4 boletos para la familia de Sonia. Ya tiene planes para el próximo domingo. Sonia y su familia, muchas gracias por su participación. Otra que lleva esperando desde Fremont es Leonor. Adelante, Leonor, ¿qué nos cuenta? Hola, buenos días, doctora. Buenos días a todos en el estudio. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Buenos días. Gracias. Qué bueno, qué bonito que estén hablando de nuestras tradiciones. Uh-huh. Es un tiempo de tradiciones y pues aquí en la casa también es un tiempo familiar. Uh-huh. Siempre estamos en familia, pero nosotros tenemos una niña con necesidades especiales. Uh-huh. Y precisamente para eso les estoy llamando, porque aquí en Oakland vamos a tener una fiesta de Navidad. Oh, uh-huh. Para personas que tienen niños o un miembro de la familia con necesidades especiales. ¡Oh, qué lindo! Entonces, sí, en esta ocasión les estoy llamando más que nada para hacer la invitación. Uy, pues danos los particulares. ¿Cuál es el informe? ¿A dónde y cuándo nos presentamos? Okay, la fiesta va a ser el domingo 19 de diciembre. Uh-huh. en la iglesia de San Antonio en Oakland. Esta está ubicada en la 16 avenida. Excelente. Pero para poder ir hay que registrarse con Valesca Santos. Uh-huh. Y aquí tengo su número de teléfono. Uh-huh. El número de teléfono es 510-636-1781. Maravilloso. Se los doy otra vez, 510-636-1781. Excelente, muchísimas gracias. Ya sabes, si tenemos personas con necesidades especiales en nuestras familias, particularmente importante rodearnos de otras familias en situaciones similares en Oakland, en este evento. Muchísimas gracias, Leonor. Le vamos a dedicar para ese evento un libro de Navidad que puedan compartir con las familias. Es hora de los anuncios, regresamos con sus llamadas de vuelta. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Soy la doctora Marisol. El número de niños pasados de peso en los Estados Unidos se ha triplicado desde 1980. Esto se debe principalmente a hábitos de alimentación no saludables y a la falta de ejercicio. Cuando los niños están sobrepeso, corren riesgo de desarrollar problemas de salud como la diabetes y problemas emocionales por convertirse en blanco de burlas. Los adultos jugamos un papel muy importante, ya que los niños aprenden con nuestro ejemplo. Así que comamos alimentos saludables e incluyamos el ejercicio en nuestra vida familiar. Evitemos la comida chatarra, tengamos refrigerios saludables como frutas, verduras y yogur, tomemos mucha agua y permitamos que los niños dejen comida en su plato si están satisfechos. Salgamos a caminar y de paseo en bicicleta, tomemos las escaleras en lugar del elevador y limitemos el tiempo que pasamos frente a la televisión y la computadora. Y si le preocupa el peso de sus niños, hable con su médico. Esta guía a nuestros niños es posible gracias a una beca de Kaiser Permanente del Norte de California. El comenzar buenos hábitos dentales a temprana edad con sus niños es clave para la protección de sus dientes para toda la vida. ¿Sabía usted que sus bebés necesitan cuidado dental? Empiece limpiando suavemente las encías de su bebé con una manta limpia húmeda después de cada comida. Tan pronto como el primer diente de su bebé salga, empiece a cepillarle los dientes diariamente. visite al dentista en cuando salga el primer diente y no olvide hacerle su chequeo dental cada año. Usted puede prevenir las caries dentales de su bebé al no permitir que su bebé tome botella, biberón o taza infantil llena de jugo o leche por largo tiempo. Al prevenir las caries dentales de sus niños, usted puede mantener sonrisas brillantes para toda la vida. Para más ideas sobre dientes sanos, comuníquese con sus First Five local del área de la Bahía o visite la página del internet www.firstfivekids.org/bay. Soy la doctora Marisol con una guía para el bienestar familiar. Esta es una época para celebrar festividades y aunque estos días son significativos y divertidos, también están cargados de estrés. Las compras, la limpieza, el cocinar, las visitas y los gastos también son parte de la temporada. El estrés puede causar síntomas físicos, tales como dolores de cabeza y de estómago, alta presión, fatiga. Si nota que la tensión está aumentando, tome un descanso. Haga una lista de prioridades, hable con un buen amigo, salga a caminar o tome una taza de té. Y no se olvide de tomar respiraciones profundas. Si nota síntomas que persisten, llame a su clínica. El mejor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos y a nuestros seres queridos es estar relajados y saludables en la temporada navideña. Esta guía de salud de nuestros niños es posible gracias a una beca de Kaiser Permanente del Norte de California. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. Continuamos con la doctora Marisol. Estamos hablando sobre maneras en las que podemos celebrar con nuestros niños en fiestas, regalos familiares, culturales que valen la pena. Únanos con los suyos llamando al 1-866-996-4667. Regalitos de la temporada para todos. Y ahora recibimos la visita telefónica de otro de nuestros compadres en la cultura, Salvador Acevedo, vocero de la Sinfónica de San Francisco. Tengo entendido que hay unos eventos especiales que presenta la Sinfónica de San Francisco en estas fechas. Adelante, Salvador. Muchas gracias por la invitación. Un gusto de estar con ustedes de nuevo. Bienvenido. Pues sí, efectivamente, como ustedes han estado mencionando, una de las preocupaciones de la Sinfónica de San Francisco ha sido siempre celebrar todas las distintas manifestaciones de distintas culturas en esta época navideña. Entonces, tenemos una serie de conciertos que se enfocan en distintas culturas o en distintas tradiciones. Tenemos, por ejemplo, un concierto de jazz, tenemos un concierto de música clásica barroca, pero uno de los conciertos que se ha vuelto muy, muy popular con nuestra comunidad latinoamericana es un concierto de mariachi. Y bueno, este año vamos a presentar al Mariachi Sol de México de José Hernández, que es uno de los mariachis más reconocidos aquí en el país. Exactamente. Y precisamente como reconocemos nosotros que al vivir en Estados Unidos, nosotros estamos viviendo como en dos mundos aparte. El concierto de mariachi va a incluir música navideña tanto de México y de Latinoamérica como de Estados Unidos. Ustedes saben que los mariachis aquí en Estados Unidos siempre han estado buscando como una combinación de las tradiciones de Estados Unidos y de México y de Latinoamérica, entonces este va a ser el caso. Pero también tenemos una parte muy, muy especial en este concierto. El concierto se va a llevar a cabo el 12 de diciembre, que es el día que festejamos a la Virgen de Guadalupe. Entonces, como una sorpresa especial, vamos a tener algunas canciones, algunas melodías dedicadas especialmente a esta celebración de la Virgen de Guadalupe. Saludo a la Virgen. ¿No? ¿Y a qué hora es, Salvador? El concierto es el 12 de diciembre a las 8 de la noche. Los boletos van de distintos precios según la zona en la cual ustedes se quieran sentar, pero también lo que es importante resaltar es que los chicos de 17 años o menores de 17 años tienen un 50% de descuento, precisamente para que todas las familias puedan acompañarnos, ¿no? Sí, porque este es un sitio muy lindo, muy de gala, que vale la pena el desarreglo, y tengo entendido que le va a regalar unas familias unos boletos de los que llamen hoy que se lleguen, ya sabe, por la tarde en la posarela, por la noche en este concierto del Mariachi del Sol de México. Hasta van a estar firmando CDs después del concierto, ¿cierto, Salvador? Así es, van a estar a ellos firmando. Esto es algo que hemos hecho en los años anteriores y ha sido muy, muy popular. Y bueno, como mencionabas, vamos a regalar un pase familiar para 4 personas para que nos acompañen allá. Lo único que necesitamos es que ustedes nos manden el nombre y el teléfono del ganador. Excelente. Y lo vamos a tener sus boletos en la taquilla del maravilloso. Quizá la próxima que llegue del área cerca de San Francisco. Los mejores deseos, Salvador. Mucho éxito. Ahora ya seguimos la celebración con más música en vivo. Aquel era Salvador Acevedo con la Sinfónica de San Francisco. Y ahora aquí en vivo desde el estudio, Marta Rodríguez y Chus Alonso de La Posarela nos canta con la joven voz de Diana Contreras una canción que se llama Alegría. Hacia Belén sin camino, María con su amante esposo, llevando en su Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Incluyamos a los niños en las celebraciones culturales, religiosas y familiares. Cada niño puede participar de la celebración desde la planificación y preparación hasta la última canción. Aprovechemos las celebraciones para educar a los niños sobre nuestra historia y cultura. Consultemos a los niños sobre la música a tocar y contemos con ellos para cantar y bailar. Incluyámoslos al escoger el menú, preparar las recetas, servir la comida y saborearla. No hay que dedicar mucho tiempo ni dinero para crear recuerdos memorables y perdurables de los festejos compartidos con nuestros seres queridos. Es cuestión de poner atención y corazón. Y a la hora de gastar, comer y beber en la celebración, hacerlo con moderación. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosniños.com. Nuestros Niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Este es el calendario semanal de nuestros niños. Diciembre 8, la doctora Marisol dirige el mensaje de graduación a la clase de graduadas del Grupo de Mujeres Empresarias Latinas ALAS en el Centro Comunitario Piquehuit de San Rafael. Diciembre 15, la doctora Marisol participa en el grupo gratuito Familias Aliadas de Marín de 6 a 8 p.m. en el canal Alliance de San Rafael. En San Francisco, la organización Maya lo invita todos los miércoles a sus talleres de compartimiento sobre la creación del mundo en la vida maya, encuentro de lengua mayas y sobre la historia del fuego. Para más detalles, llame al 415-556-9800 o visítelos en el 3016 16 Street Mission en San Francisco. En San Rafael, disfrute de las actividades del Día de la Virgen de Guadalupe, del 3 al 11 de diciembre de 5:30 a 6 p.m. en la parroquia de San Rafael del 1104 5 Calle. Y recuerde que el 12 de diciembre se celebrarán las mañanitas a las 5 de la mañana. A las 6 de la tarde habrá una procesión de la Virgen de Guadalupe por la calle A, finalizando en la parroquia. Para más información, llame a Inés al 415-472-3760. En San Mateo, padres de familia, el Departamento de Parques y Recreación de San Mateo invita a sus niños a inscribirse a participar en el Festival Navideño de Danza, en donde sus niños podrán presentar su danza en el festival. Recuerde que necesita inscribir a sus niños. El evento se llevará a cabo el 11 y 12 de diciembre de 5:30 p.m. en adelante. Para más detalles, llame al 650-522-7444, 650-522-7444. En Richmond, el Boys and Girls Club invita a sus niños al Club El Lugar Positivo para Nuestros Niños, donde serán parte del Club de Ciencia, Arte y Cocina, de lunes a viernes de 2 p.m. a 6 p.m. Para más detalles, llame al 510-215-4646, 510-215-4646. Este ha sido el calendario de Nuestros Niños por Zoila Cartagena. nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con la doctora Marisol. Es el que nos visite en nuestrosniños.com puede leer más y hasta ver los videos de estos videojuegos educativos de Sesame Street. Estamos hablando sobre las festividades en esta temporada. ¿Cómo disfrutar con nuestros niños y familias en familia utilizando recursos familiares, culturales, espirituales para que todos estemos pasando lo bonito, aprendiendo en el proceso y fortaleciendo esas raíces? Representando el nuevo evento este domingo de la Pozzarella, el domingo a las 2 en el Teatro Victoria en San Francisco, tenemos en el estudio a Chus Alonso, el que estaba en la guitarra, Marta Rodríguez Salazar, que estaba en la flauta, y la joven voz de Diana Contreras. Pasamos a sus llamadas que Rosalba lleva un rato esperando. Adelante, Rosalba de San Francisco, cuéntenos. Rosalba, la una. Hola, ¿qué tal? Se escucha un poco la llamada corta. La estamos oyendo muy bien. Ok. Bueno, más que nada quiero hacer 3 comentarios y una pregunta. La primera, aprovechando que estamos en el aire, quiero felicitar a mi niña. Cumplió años ayer, el día 3 de diciembre, 12 años. ¡Mañanita! Quiero hacerle saber por este medio que la quiero muchísimo, aunque a veces no se lo doy a demostrar. Bueno, mi comentario es también que mi hija es nacida en México y llegó aquí al país muy chiquitita, pero ella está orgullosísima de ser mexicana, ¿verdad? Entonces, eso es una alegría para mí. Lo triste es que muchas veces con lo estrés, lo cargado que vivimos en este país, es difícil continuar con nuestras tradiciones, ya que también no son casi, no son iguales a como en México se acostumbran. Mm. Y lo triste es que a veces no existe a veces esa unión familiar, hay problemas, entonces se pierde la magia, como decían, es un momento para vivir en familia, pero a veces existen problemas y entonces a veces uno ya no quiere convivir con la familia, uno ya no quiere compartir lo que es la Navidad, lo que realmente significa, ¿verdad? Qué bien lo ha comunicado, sí, ciertamente. ¿Cómo mantener o usar esta oportunidad para enlazarnos o reconectarnos a pesar de las diferencias, a pesar de la adolescencia, a pesar de la distancia que a veces creamos entre miembros de nuestra familia? ¿Qué tal si dedicamos de adolescente a adolescente, de joven a joven? Diana, ¿qué diría familias que tienen jóvenes como la familia de Rosalba? Yo soy nacida aquí, pero mis papás son nicaragüenses y me han pasado esa cultura que ellos tienen y yo creo que es algo que para mí nunca nadie me lo puede quitar. Eso. Y es algo que yo lo voy a tener conmigo para siempre. Y puedo, aunque no esté con mi familia siempre, me vaya al colegio, es algo que tengo dentro de mí. Y mis papás, soy muy agradecida de eso, que tengo todo su amor, su cariño. Y de verdad que esa cultura, el que lo tiene, pues casi tiene el mundo, porque hablando de enriquecer, sí, lo que verdaderamente cuenta, eso en verdad nos hace más fuertes, más ricos en conocimiento, en base. Y qué lindo lo has dicho en términos de los jóvenes, a veces estamos sembrando semillas constantemente. No creamos que porque no florecen o dan frutos inmediatamente, no quiere decir que ha sido un desperdicio. No, después ellos, todo eso vuelve a renacer, a utilizarse. Nos sorprenderán a veces compartiendo con sus amistades cosas que oyeron en casa cuando parecían que no estaban escuchando. Rosalba, están asintiendo aquí los presentes. Qué lindo, Rosalba. Y que para tu joven, feliz Navidad, feliz cumpleaños, feliz todas las fiestas que celebren según sus tradiciones. ¿Y qué tal los boletos de la Sinfónica, ya que viven en San Francisco, para el domingo que viene por la noche, que se lleguen a escuchar al mariachi? A lo mejor le dedican unas mañanitas. Familias, hablando de fiestas navideñas, ¿cómo le hacen casa en su caso? Comparta sus comentarios, consejos y consultas, que recibimos sus llamadas con regalitos a todo el que nos llame ahorita. Le toca a Lorena, a Perla, María. ¿Cuál es la próxima? Adelante, Lorena. No, es Perla de Salinas. Adelante, Perla. Buenos días. Buenos días. Le llegó el turno. Gracias por esperar. Espero que estén bien todos por ahí. Radio escuchas. Gracias. Tengo un comentario. ¿Cómo no? Sobre la Navidad. Es muy importante en las tradiciones y las culturas, sin olvidar el significado realmente de lo que es la Navidad, ¿verdad? Que es el nacimiento del niño Jesús. Mm-hmm. Enseñarles a nuestros niños que no solamente son regalos, que no solamente es el árbol y las luces. Mm-hmm. Y cuando ellos miran, pues, que hay un árbol, que hay luces, explicarles realmente lo que significa el árbol, que significa el nacimiento, las luces, que es como la luz de Jesús, ¿verdad?, que brilla. Mucha gente se ocupa en los regalos, y no es malo, es mm-hmm. más bien, es bueno más dar que recibir. Ay, pero sí, enseñarles a los niños siempre compartir más el amor. Hay mucha gente que no recibe amor, hay muchos niños que no reciben un abrazo. Entonces, es un día especial para convivir, ¿por qué no? En una cena, darle gracias a Dios por la vida, porque están juntos, en unidad, ¿verdad? En armonía, en esas fechas tan especiales e importantes. Entonces, es importante dar un abrazo a aquella persona, que si ella no te lo da, dáselo tú, rompe fronteras y dale amor a esa persona, porque a veces tú no sabes si esa persona necesita amor. ¡Ay, Perla! Entonces, es muy importante compartir amor. No. Ojalá estuvieras aquí para darte el abrazo en persona. Nos estás inspirando a todos, ciertamente, los regalos que verdaderamente vale, y explicarle los símbolos significativos que tenemos, sea en el árbol de Navidad, en la canción o en la comida que compartimos en esta fecha. Marta le quería responder, Perla. Perla, gracias por tus palabras. Es cierto lo que dices acerca de que perdemos el significado de por qué festejamos la Navidad, por qué está el arbolito, por qué está el nacimiento, por qué la piñata, por ejemplo, ¿no? O sea, muchas gentes dicen, bueno, pues una piñata, pues nada más para los dulces, ¿no? Mm-hmm. Y bueno, realmente el explicarle a los niños, ¿no? Una de las cosas que pasa, por ejemplo, con la piñata, ¿no? La piñata es el símbolo de los siete pecados, ¿no? Por ejemplo, son siete conos, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace cuando le pegamos es que estamos tratando de deshacernos de eso, ¿no? Y encontrar la felicidad a través, ¿no? Y son los dulces. Entonces, creo que es algo que los niños tienen que saber, ¿no? Y también el nacimiento, ¿no? Esto de las posadas y las pastorelas, ¿no? Está el niño Jesús, los pastores quieren encontrar a ver al niño Jesús. Y bueno, es como un nacimiento a lo grande, ¿no? Entonces, qué bueno que le estés inculcando eso a tu familia. Felicidades, eso. Perla. Felicidades. Y nos está inspirando a todo, como dijiste, el abrazo, los perdones, las disculpas. Es época en la que debemos sacar lo mejor de nosotros y esos valores que tenemos muy dentro, sacarlos para afuera y ver si se mantienen en la superficie, si manifestamos lo que verdaderamente creemos, no solamente cuando estamos en la iglesia, ¿no? Familias, estamos hablando sobre las festividades, cómo celebramos con nuestros niños en estas fechas, qué les enseñamos, cómo los educamos, cómo compartimos en familia, en comunidad y en cultura. Me dicen que es Silvia de Oakland la próxima. Adelante, Silvia. Perdón, no le dije a Perla que también a nombre del periódico El Sol de Salinas le enviamos un videojuego para su niño de 3 años de Sesame Street para que empiece a leer y a contar desde chiquito. Ahora sí, Silvia de Oakland, la escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que es un momento en el que nosotros podemos, más que todo, estar en unidad con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, demostrarles ese cariño, demostrarles ese amor que nosotros tenemos por ellos. Y en todo momento, ¿no? Pero es un día en el que específicamente nosotros podemos hablarle de todos los valores que nosotros tenemos. De ese cariño que sentimos por ellos, también de ese gran cariño que nosotros podemos lograr que ellos sientan por otras personas, ¿eh? Esa fe, esa bondad, que esa ayuda que podemos sentir por otras personas, ir tal vez a un hospital, llevarlos a nuestros hijos para que ellos vayan conociendo y que ellos puedan dar ese poquito de cariño para otros niños que lo necesitan, que en este momento también se encuentran enfermos, que tal vez no tienen a su familia cerca. Entonces yo creo que es un momento muy especial para que nosotros podamos reafirmar esa confianza, ese amor en nuestros hijos, ¿verdad? ¡Qué lindo lo ha dicho! Y el compartir y compartirnos en servicio a la comunidad, en servicio al prójimo, al que esté más necesitado. ¡Qué lindo ejemplo para nuestros niños que siga durante todo el año! Sí. ¿Sabe que las va a conocer a personas, a todo el elenco que tenemos aquí, porque le vamos a enviar pases para la posarela este próximo domingo a las 2 en el Teatro Victoria? Pero aquí le responde la joven cantante. ¿Qué dices, Diana? Sí, ojalá que sí llegan al programa, el show de las posarelas, porque es un show para todas edades, especialmente los niños pueden disfrutar de esto, porque hay una partecita de los niños que cantan, son angelitos, y cantan de corazón, y de verdad que toda la familia puede disfrutar, porque los niños se emocionan cuando ven a los ángeles, cuando ven al diablo, y es algo que se comparte con todos, y en este tiempo de Navidad es adecuado estar ahí. Eso, claro que sí. Familia, estamos hablando sobre las fiestas navideñas. Casi nos estamos despidiendo, pero Lorena de Soledad lleva un rato esperando y me parece que esta es la Lorena que nos llama hasta cuando está trabajando el campo. Bienvenida, Lorena. Muy buenos días. Buenos días. Acomodamos su comentario. Wow. Mira, pues mi comentario es que es el momento preciso en que nosotros podemos regalarle nuestra cultura y su identidad a nuestros hijos de la manera más maravillosa, más amorosa, y prepararlos para que en el futuro sean unas personas que puedan dar paz, puedan dar amor, puedan dar armonía, que en este tiempo de Navidad lo aprendan, para que ese amor que a nosotros nos llegó por medio del nacimiento del niño Dios, nosotros lo podamos compartir y regalar, no nada más en familia, sino en todas las personas que nos rodean. De saber regalarnos, saber ser cariñoso, saber ser bondadoso, y es una manera de empezar a darles esa identidad a estos niños que muchas veces tristemente andan perdidos en la calle porque no tienen una identidad, no tienen una cultura. Ay, Lorena, estamos cerrando con broche de oro con sus palabras y su buena vibra. Emma tiene un niño de 3 años, otro videojuego de Sesame Street para él, porque le toca ahora con las notas finales nuestra despedida. Tú eres la esperanza, tú eres el candor, el alma me roba, el alma me roba. Hermosísimo, familia. Cada niño puede participar según su edad, capacidades e intereses en todos los aspectos de la celebración, desde la planificación y preparación hasta la última canción, como esta fue la última canción de La Posarela este domingo a las 2 de la tarde en el Teatro Victoria en San Francisco. Familias, convirtamos cualquier ocasión en festejo al ponerle atención y corazón. Y recordemos, a la hora de gastar, comer y beber en la celebración, hacerlo con moderación. Les invitamos a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, Avance, La Voz, El Observador, El Sol, MePongoLasPilas.com y BabyCenterEnEspañol.com, nuestros aliados de los medios de comunicación. Y en NuestrosNiños.com, más enlaces, guías y recursos para su información, orientación, educación e inspiración. Gracias Interactive Parenting Media, gracias a nuestro equipo de producción, soy La Cartagena. Y parco en los teléfonos, gracias a las estaciones que nos transmiten, a nuestros invitados, Marta Rodríguez Talazar, Chus Alonso, Diana Contreras, por teléfono, Manuel Romero y el señor Salvador Acevedo. Gracias. Y a ustedes, quienes al criar y querer a todos nuestros niños, nos dan razón para celebrar. Hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana, cuando hablaremos sobre las terapias suplementarias y complementarias para la salud de nuestros niños. Adelante, familias, ¿qué? ¡Sí se puede! Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Soy La Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.